suave brisa, brisa de la playa. Dame una palabra. Hola, buenas tardes. Aquí comenzamos con Abra Palabra, un programa mágico. Muy mágico, ¿no es cierto, Gustavo Bianchi? Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy bien. Mágico, mágico le queda corto. Sí, le queda, ¿no?, corto, porque no sé cómo nosotros podemos hacer un programa de radio, eso es magia. Realmente, bueno, hoy estamos como siempre con Matías Ippelmayer y Guillermo en la operación técnica, muchas gracias. Nos falló Alicia Fernández, Alicia, otra vez se ha ido por ahí de paseo. Manuelita. Le dicen, sí, la tortuga viajera. Así es, así es. Y hoy tenemos un programa. Bueno, antes que contarles nada, les voy a dar el teléfono al que pueden comunicarse con nosotros mandándonos un mensaje. Es 2664003011. Nos pueden seguir también por identiacomunitaria.com. O bajarse una aplicación al celular, que ahí mismo en identiacomunitaria.com la van a encontrar. Sí, tal cual, es una aplicación y se escucha muy bien, la verdad que está muy piola. Así es, así que bueno, y ahora sí les cuento que tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado de lujo, podemos decir. Mira, se puso colorado. Emilio García. Bueno, muchas gracias. Emilio? Muchas gracias por la invitación. Muy contento, muy contento. Me encanta poder compartir un poquito charlas, más que de verdad, charlas entre gente que adora y le gusta los libros y que está en este mundillo que a mí me tiene ya hace muchos años atrapado y bueno, y entiendo la fascinación que genera. Que genera, así es. Estamos todos atrapados con esta fascinación de los libros. Que tratamos de descubrir a dónde está la trampa, siempre es eso, ¿no? ¿A dónde, sí, está la trampa? ¿Dónde nos engancha? ¿De qué manera? Porque yo creo que los lectores somos una especie así como de masoquistas. Somos adictos. Somos masoquistas, adictos, porque es mucho más fácil apretar el botón off y ya se prendió la pantalla y me tiran un sillón y me relajo. Pero no, elegimos agarrar un libro, el trabajo de leer, de pensar, de imaginar, de soñar. Ay, qué lindo todo lo que estoy diciendo, ¿no? Así es. ¿Será por eso? Yo creo que todo eso no es un trabajo, pero... Y también es un trabajo. Es un trabajo hacer todo eso, imaginar, soñar y qué sé yo, pero también es un placer. Claro que no, sí. No, por supuesto. Claro. Uno es dichoso de poder trabajar de esto. Además, en tu caso, vamos a poner en esto... Lo de Emilio sí es un trabajo. Claro, titular de Sacha Libros, la librería que está sobre Avenida del Sol al 46. Sí. Ahí nomás al costadito del Hotel Casablanca. Del ex Hotel Casablanca. Del ex hotel, exactamente. ¿Y ahora qué hay ahí? Nada. Lo que se comenta que parece ahora poner un geriátrico. No quiero tirar una vez, pero sí, un geriátrico así... De lujo. Deluxe. Claro. Lo están arreglando todo. Por un lado mejor, porque bueno, ya hace mucho tiempo que estaba medio cerrado y no es lindo poder un hotel cerrado. Bueno, eso por lo menos le va a dar más movimiento. Claro, seguro. Pues seguro, va a haber más movimiento de gente. Emilio, ¿cómo...? Iba a decir más vida, pero el tema geriátrico más vida me dio como un... No sé si, bueno, pero sí más vida, porque también hay mucha vida en un geriátrico. De hecho, mi compañía trabaja en un geriátrico dando clases y son lugares que donde pasan cosas. Mi abuela tiene 102 años y decidió. ¿102? Sí. Wow. Y cuando mi abuelo tuvo Alzheimer, se fueron a un geriátrico que entre Montevideo y Colonia. Ajá. Que es en un campo, que es una casa gigante al lado, tiene casitas donde ellos estaban alojados. Y cuando falleció mi abuelo, dijeron, bueno, mi abuela se quiso quedar ahí. Tiene sus amigos, sus cosas. Entonces, sacarle un poquito eso del dramatismo al geriátrico, me fui a cualquier lado, pero... No, eso, pero tiene mucho que sacarle ver. Sacarle un poco de... Tiene mucho que ver. La vida se compone de todas esas cosas. Claro, es así. Bueno, entonces sí, con vida. Con vida, con vida. Tal cual. Así tal cual. Es. Le va a dar vida nuevamente a ese hotel, que es un hotel icónico, claro, ¿no? Me imagino. Un hotel de muchos años. Vivido su momento de esplendor también. Tuvo su momento de gloria, sí. Emilio, mira, justo antes de... En realidad, cuando te invitamos todavía no había sucedido, pero bien, viste las causalidades que no son casualidades. En Buenos Aires hubo en estos días toda una movida de librerías impresionante. Sí. Incluso hubo algunas que convocaron a las orquestas juveniles, sí, que tocaron en la calle y convocaron a la gente. Hubo lugares donde se acumularon 600 personas en la calle para escucharlo. Entonces, a partir de ahí pensamos, ¿hay un nuevo rol para las librerías? Porque no es solo lo que pasó en Buenos Aires. Acá también, en tu caso, por ejemplo, en Sacha Libros hay talleres. Sí, yo creo que varias cosas. Una es la noche de las librerías, es una actividad que se hace hace muchos años, junto con la noche de la biblioteca, la noche de los museos. Sí. Ya está medio institucionalizado, pero está muy bien, levanta mucho. Más que nada las librerías de las tradicionales de Corrientes. Siempre convoca a mucha gente y hay un interés. De hecho, la Feria del Libro tal como tal es una actividad gigante que convoca miles y miles de personas, y uno piensa que también, bueno, eso se vuelca a las librerías, y a veces es así, a veces no tanto. Sí, por otro lado, por lo que me preguntabas, creo que las librerías como polo cultural no solo se quedan en la parte comercial. Siempre, para darle ese plus, hay que buscarle un poquito la vuelta para generar actividades, generar un lugar de encuentro, y ese encuentro que sea, en nuestro caso, con libros. Entonces sí, creo que quedarse nada más que la parte comercial de venta de libros, hoy en día te estás quedando un poquito corto. Claro. Yo pensaba en mi dulce juventud, cuando caminaba por Corrientes y me metía en todas las librerías de Corrientes. Las librerías no tenían otras actividades culturales como ahora. No había talleres para hacer, talleres de escritura. Sí. Ahora, en estos días, en tu librería hay un taller de dibujando con tijeras. Ay, sí, el segundo encuentro de dibujo con tijeras. Una actividad que le hace el sábado Mariano Meridone, que es un genio, un pibe Realmente, brillante. Realmente muy lindo. Me encanta lo que hace. Dibujar con tijeras, uno dice, ¿cómo es eso? Agarrar la tijera y empezar. No. Vas dando forma. Claro. Vas recortando un pedacito, y vas uniendo, vas dándole forma. Sí, y de repente se podría mezclar con el collage, pero no. Porque es otra cosa. No, y tiene una tradición dentro de las artes plásticas que la lleva muy bien, y además él conoce mucho, es muy investigado muchísimo, entonces es muy muy lindo escucharlo ya de por sí, escucharlo cómo viene de eso. Bueno, y eso, entonces sí, las actividades complementan mucho a lo que es esa parte de venta de libros. Aprovechamos para mandarle. Y acercan al público, ¿no? Acercan, claro, a la gente, hacen que haya una circulación muy linda. Ajá. ¿Esto cuándo es lo de Mariano? El sábado a las 5 de la tarde. Sábado a las 5 de la tarde en Sacha Libros. Claro, un saludo a Mariano Melidone, colega y amigo de las artes. Recomendable. Igual no es lo único que tenés en tu librería. También tenés talleres de escritura. Hay talleres de escritura, hay talleres de lectura. Hoy por suerte está toda la semana está completa de actividades. Ajá. Hay un grupo de estudio de psicoanálisis los lunes, los martes hay, junto con la Asociación Argentina Scrabble, armamos una. Así, nos juntamos a jugar Scrabble con gente que muy lindo, muy lindo. Me voy a aprender, me parece. Sí, claro. Todos los martes con los que nos convocamos a jugar. Allá hace 2 años que se viene dando. Ajá. ¿A qué hora es? A las 6. Ajá. Y el lugar da mucho eso, porque la tardecita, cuando baja el sol, le da una sombra bárbara, y estar ahí afuera es un placer. Claro. Un placer. A menos que haya mucho viento, ¿no? Que el Scrabble y el viento no son muy amigos, pero no importa. En general. Se vuela la ficha. Pero no, pero en general está lindo y lo disfrutamos mucho. Y gente que se hizo muy constante y se hizo como un grupito de amigos de Scrabble. Ajá. Entonces, qué lindo. Perdón. Es muy, muy lindo. Sí, y eso, todas esas actividades. Uy. Perdón. Suele pasar cuando uno habla mucho. Sí. Ese es el tema. Cuando uno habla mucho, muy seguido. Hay días de aire acondicionado. Los chicos te traen un vaso de agua en cualquier momento, no hay problema. Bueno, entonces eso. Gracias. Gracias. Qué servicio, loco, es impresionante. Impresionante. Está muy atento, Mati, como siempre. Gracias. Bueno, entonces de lunes a jueves hay actividades todos los días, y los viernes y sábados lo dejamos para eventos y lo que surja. Y lo que surja. Y según tu experiencia, estas actividades convocan a la gente a que la gente mire las estanterías, revuelva. Es la idea. Porque muchas se vinculan directamente, como un taller de escritura, un taller de lectura se vincula directamente con un libro. Claro. La docente o la persona que da el curso está todo el tiempo recomendando, leyendo. Obviamente, en los talleres de lectura está todo el tiempo leyendo cosas nuevas. Y en la escritura también hay todo el tiempo referencias. Y eso hace que, bueno, que tengas acceso, más allá de la charla con el librero, que siempre es lo más lindo e interesante. pero sí que además hay gente que sabe mucho. Entonces, incluso para mí me encanta escucharlos. Otros recorridos de lectura. Ajá. Con Nuria trabajas con mucho. Nuria es una genia. Nuria, el apellido. Nuria de... Nui, te pone sus libros. Nuria Manso. Pero sí, ella sabe muchísimo, mucho de poesía, pero compartimos muchas lecturas con Nuria. Uh-huh. Entonces siempre nos estamos recomendando y pasando cosas. Bien. Y ella recomienda a la gente que participa y así es como se circula el libro. Claro, claro. Ahora, yo estaba mirando, por un lado vos dijiste hace un rato que hace muchos años que estás con el tema del libro. Yo estaba mirando la información que tenés en Instagram. Tenés mucha información fotográfica. ¿Te gusta la foto? Me gusta la foto. Sí, mi Instagram no lo mandé. Ya el tema redes, ya con lo que hago con la librería, me alcanza. No. Me llena el cupo de redes sociales. Sí. En un momento me enganché mucho con fotografía y en el último festival de fotografía off que se hizo el mes pasado, mandé una foto y salió seleccionada. Así que una locura. Yo era para mí algo que hacía porque me gustaba, porque me entretenía y porque me divierte muchísimo. Y una foto que había sacado mi madre salió seleccionada y una locura. Yo todavía no caigo mucho, pero bueno, también fue un incentivo y salir otra vez a sacar fotos que no sea de libros, que a veces es medio tedioso porque el libro tiene como cuatro posibilidades como objetos, claro, no tiene tantas posibilidades. Claro. ¿Viste? Ahora, infinitas, no tiene tantas, pero después tiene infinitas posibilidades. Es cierto. Ahora, lo que vi también, además de que te gustan las fotos, que en realidad tenés todo un trabajo fotográfico sobre el movimiento. Sí, ahí me aprovecho de mi compañera que ella es trabaja en Expresión Corporal y entonces es un buen gancho sacarle fotos a gente que baile o que se mueve. Uh-huh. Es lindo, ahí encontrás un montón de cosas en todo, pero yo encontré en eso que se me hizo como bastante, no fácil, pero intuitivamente más directo. ¿Y cómo llegaste a los libros? Los libros, mira, yo creo que desde muy chico soñaba tener una librería. ¿Ah, sí? Era como de muy chico soñar esa cosa de estar en una librería chiquita, sentado leyendo todo el día. Cuando te das cuenta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? No, maestro. De hecho, estudié magisterio. Después, el mundo de ser librero no está tan romantizado. Tiene como llenar remitos, hacer devoluciones y cosas así. Pero sigue siendo hermoso. Después, a los 19 años, entré a trabajar en Santillana, la editorial Levantando pedidos a la noche, con los manuales, algo así muy casi oficina. Uh-huh. Ahí estuve 2 años. Y después me fui a una librería de psicoanálisis muy chiquita, muy especializada en Palermo, y ahí estuve 15 años de librero. Ahí como conocí el oficio. 15 años trabajando en una librería especializada, que es un... Especializada en psicoanálisis. Te diría psicoanálisis lacaniano. Era como la librería de psicoanálisis lacaniano de Buenos Aires. Ajá. Donde ahí pasó Oscar Mazota, Germán García, pasaron los grandes pop y fue una institución en sí mismo. Entonces, fue meterme en algo. Yo desde muy chico, tenía 20 años, a conocer ese mundo y a conocer cómo es el mundo del libro, cómo se maneja desde lo comercial también, que es una parte que tenés que tener muy en cuenta. Uh-huh. Y los últimos 7 años trabajé en Cuenco de Plata, en la parte comercial. Ya más en visitando librerías, más encargándome de acercar el catálogo a las librerías. Y los últimos 3 acá en Sacha. ¿3 años tiene Sacha? El 13 cumplimos 3 años. Nos vamos a festejar con 2 presentaciones de libros. Ajá. Ya lo que tiene el chivo. Uno de Cecilia Rupel, un libro ilustrado, muy hermoso, sobre su relación con la música. Y de Raimundo Ladesta, que es también de la Escuela OFF de Fotografía, un libro sobre un fanzine de fotografía sobre su viaje a la India. Uh-huh. Y aprovechamos y vamos a tomar algo y nada, festejamos 3 años. Que y bailamos en la calle. Tener 3 años una librería abierta ya es un algo. Y cortamos Avenida del Sol. Sí, hasta el casino, por lo menos. armamos escenario y llamamos a que toque a ver de cabeza. Así. Bueno, así que eso, ya casi 25 años o más, 27. Claro. Bueno, muchos años, muchos, no quiero decir mi edad, pero. Muchos años con el mundo del libro. Yo te voy a deschavar, porque sí. Yo había sacado la cuenta. ¿Cuántos años tiene? ¿Lo dice por ahí? 47. Sí, cumplido. No, ahora me acuerdo porque cumplí hace poco. Que me olvido. Feliz cumple. Gracias. Bueno, sí. Hacemos una pequeñísima pausa. Vamos a una pausa. Y escuchamos un tema, Mati. Y se me dio un poquito por la música tirando a clásica, podríamos decir. Me agarró un momento así medio melancólico, medio. Y hoy la música va a ser toda media así. Estábamos de compositores actuales, ¿eh? Ajá. Me compré con compositores actuales que todavía por ahí quizá algunos ya estén en un geriátrico tocando el piano. Por ejemplo, a ver. Mati se agarra la cabeza. Podría haber hecho tocando el arpa, hubiese sido peor. No, lo pensé. Pensé lo del arpa, pero ese es el paso posterior. Estábamos escuchando a Abel Korzeniowski, que es un polaco que hace una música perfecta, buenísima, e hizo muchas músicas para películas. En este caso, esta se llama Dance for My Wallis. Abel Korzeniowski. Me encanta. Bueno. Hay un par de preguntas más sobre la librería. Lo que quieran. Porque uno desde afuera ve las librerías y ve libros, pero entras y por ahí sí ves algunos que son clásicos, que están en todas las librerías. Y después empezás a mirar y decís, pero esta en la otra librería no lo vi. Y vas a la otra librería y decís, pero esta en la otra librería no estaba. Y de pronto, claro, es un mundo gigantesco el de las editoriales. ¿Qué define el estilo de una librería? ¿Cómo definís tu estilo? Más allá de que seguramente los editoriales te mandarán catálogos o vos lo buscarás, vos decís esto sí, esto no, esto sí, esto puede ser, esto voy a traer más, esto traer menos. ¿Qué es lo que lo define? El librero, el oficio. ¿El oficio? El oficio del librero. ¿En tu caso? Con... Años de nada, y olfato. Olfato, o sea vos... Olfato, y saber, conocer un poco el paño y... como yo planteé Sacha, yo soy muy fanático del tema editorial. Me gusta mucho cómo se genera un catálogo, cómo se distribuye un catálogo, cómo está conformado un catálogo y el rol del editor. Para mí son como cosas que siempre en el mundillo del libro me parecieron como muy interesantes. Entonces Sacha la planteé desde ese lugar. De hecho no está separado por temáticas sino por editoriales. Okay. Porque para mí lo que genera un catálogo, la coherencia que tiene es casi más importante que la temática. Para mí, como yo lo siento. Tiene como varias cosas. Cuando vos agarrás el catálogo de Cactus, aunque no lo sepas, te das cuenta por los autores que trabaja, autores franceses, traducciones de Deleuze, tiene como una línea más de etología, con Vivian Desprez. Entonces tenés como cierto, ves el catálogo de Caja Negra y toda la filosofía moderna, Marc Fischer, Erik Sadin, toda esa línea de nuevo pensamiento, y después tiene su catálogo de música. Cada editorial tiene un catálogo muy específico, de las editoriales que me gustan a mí, ¿no? De hecho, creo que la librería está basada en editoriales más o menos independientes, medianas, y con ese tipo de recorrido que todavía tengan el catálogo muy marcado. Es una de las formas de hacerlo. A mí me interesa esa. Además porque cuando veo cierta perplejidad en el lector, pues dice, ¿cómo? Ahí va la charla. Me obliga a charlar con el lector. Cuando me dice, ¿qué tenés sobre? Y ahí ya está. Ahí claro, ya enganché. Claro. ¿Entendés? Ahí ya se da la charla y ya se da la recomendación y se da qué es lo que le interesa al lector y mostrarle de distintos lugares, ¿no? Si dice que tenés, no sé, literatura argentina contemporánea y está ahí. No, bueno. Si yo le puedo decir, mira, tenés acá acá este, yo leí este lo leí, pero sé que viene de... Bueno, ahí okay, ya tenés como un panorama más y se da como esa cosa más personal. No es un... Además, las librerías de acá tenés como tiempo para charlar con la gente. Sí, que tampoco claro, la gente viene y se va. No, tenés ese ratito para ver qué le interesa, descubrir. Obviamente, en ese descubrimiento también vos te incorporás un montón de literatura que capaz que no conocés. Yo a veces me pasa mucho que me dicen, no lo conozco, ¿de qué trata? Es esto. Ah, mira, sobre esto y esto, te puedo recomendar este otro autor, que yo sí lo leí, y este está bueno, sí está bueno, y ahí ya me queda como para decir, che, la próxima voy a pedirlo, a ver qué onda. Voy a leerlo, pedirlo para ver si me interesa, bueno, obviamente. Voy a pedir, me interesa, quiero tenerlo, leerlo, y después ahí a partir de recomendarlo. Está bien, ahí hay otra pregunta que es, obviamente no lees todo lo que pedís. ¿O sí? Intento leer prácticamente, no todo. Ajá. Porque no sé, hoy nada más me habrán llegado 70 títulos. Por mes me llegan a veces 200. Claro. No te alcanza, es imposible la vida, leerlo. Pero ¿no? Sí, no sé, leer uno o dos capítulos, leer uno o dos cuentos, leerlo hasta donde me interesa. Leerlo todo si me interesa mucho, es como que hay grados. Vas eligiendo, hay grados, pero... Y hay cosas que sabes, bueno, este sé que va por acá y más o menos lo tenés. Uh-huh. No puedes leer todo, pero tampoco nos da el tiempo y tampoco... La idea es que es recomendar con criterio. Claro. Y si no sabes, no sabes y listo, no pasa nada. No sos la Biblioteca Universal ni mucho menos. Claro, si no sabes, y... Pero bueno, y ahí decís, che, ya, ¿y eso qué trata? Bueno, y ahí te vas como... descubriendo un poco con el lector en qué mundo está. Y después, bueno, es medio olfato, ¿viste? Uh-huh. Sabés que hay ciertas cosas que van a pegar. No en bestseller, sino que van a tener su lector. Sí. Y vos ya sabés que vas a tener un lector de ese libro, ya está. Ya sabés por dónde ir. ¿Se venden los bestsellers acá? Yo no tengo mucho. No sé. Pero vi que trajiste muchos del último premio Nobel. Premio Nobel. No sé si es un bestseller. En una época... El premio Nobel era pedido. Era muy, muy... De hecho, yo cuando trabajé en Hueco de Plata salieron dos premios Nobel. Ajá. Modiano y Le Clézio, no. Le Clézio había salido antes en Cuenco. Y Peter Handke. Ajá. Salieron esos dos mientras yo estaba trabajando. Y era una locura. Al otro día te estallaba el teléfono. Mandame 50, mandame. Y obviamente no tenés, porque es un libro que tenés. Claro. Los premios Nobel le dan a un autor... Y vos no tenés idea, capaz vos ese libro lo editaste, no sé, mañana lo teníamos editado hace 3, 4 años, se había vendido, capaz que quedaban 500 de los 2000 que habíamos hecho. Y ese día ya tenía 700 pedidos y era salir a reimprimir y hacer la fajita que diga premio Nobel. Nada, y sabés que eso en 15, 20 días ya está. Sí. Ya está. Sí. Ya pasó. Claro. De hecho, ahora me están llegando los premios Nobel. Yo, el día que salió, los que tenía los vendí enseguida. Ajá. Y ahora, bueno, se van vendiendo, se vende. Además, es muy bueno. Laszlo y el apellido medio. Sí, Laszlo. Es muy bueno. Yo había leído El Último Lobo cuando salió y me había encantado. Libros sin puntos, de un tipo, un filósofo que lo contrataba en Extremadura a hacer una nota sobre. Claro, sobre Extremadura, el tipo era húngaro y lo llevaba. Y descubrí una historia con los últimos lobos, una historia increíble. Pero todo el libro sin puntos, entonces era como leer el libro, lo lees en una sentada. Y me había encantado. Y cuando sale, dije, cuando sale un premio Nobel, y además trabajando en una editorial, tiene eso muy lindo, porque vos elegiste ese autor, lo apostaste. Claro, vos quisiste que Peter Handke, sacar dos libros de Peter Handke. Y bueno, y recorrido, y un día dicen, che, este tiene el premio Nobel. Claro. Y te agarra como un, para un editor es un orgullo enorme. Sí, bueno. Es un, como un premio a tu apuesta. No estaba tan equivocado. No estaba tan equivocado. Claro. Yo aposté por este autor y se le dio. Capaz si apostás por Murakami, y bueno, es una ficha medio jugada. Sí, ya está, digamos, ya es un bestseller de por sí. Claro. Pero esos autores que uno nunca sabe bien cómo son las decisiones del premio Nobel, pero en general hay algo. Han Kang, lo que leí me gustó, no sé si me voló la cabeza, pero me gustó. La clase griega me gustó, la vegetariana me gustó. Después los otros, viste, son oscurísimos. Pero bueno, soy un autor que tal vez sí, vale, tampoco me voy a poner yo a discutir con la Academia Sueca. Primero, no, pero bueno. Por supuesto. Bueno, tenemos un par de mensajes, ¿eh? Ajá, nuestros docentes. Lamentablemente no nos pone quién es, no nos pone el nombre. Chicos, cuando nos manden mensaje, pongan su nombre, porque es el teléfono de la radio. Por ahí los conocemos, los tenemos agendados en nuestros teléfonos, pero no en el teléfono de la radio. Pero bueno, lo interesante es que pone felicitaciones a Sacha Libros por su vocación y contribución a nuestra comunidad. Qué lindo. Así, eso es directo qué para lindo. Vos, Emilio, y tu gente. Qué lindo. Así que gracias. Muchas gracias. Sí, y el otro, bueno, Alicia. Nos dice, los estoy escuchando. Mamá Alicia nos está escuchando, ojo, ¿eh? ¿Eso qué significa? A ver, ¿hay algún tipo de control? Hay un tipo de control. y le quiero hacer una pregunta a Emilio. Sí. Dice, Alicia te quiere preguntar si. Dice, escuchando tu historia, me pregunto: ¿los libros fueron tu elección o ellos te eligieron a vos? ¿Qué tiene Merlo de acogedor para una librería de carácter general no especializada? ¿Qué te decidió a venir a vivir a la Sierra de los Comechingones? Y como el tiempo es tirano en la radio más que en otros lados, las tres respuestas las vamos a dejar para... No. Después del tema. Después del tema. Las pienso. Muy bien, hablando de compositores contemporáneos, estábamos escuchando al japonés Shigeru Umebayashi, salió, el tema se llama In the Mood for Love. Bien, es la hora, Raquel, es la hora del micro te leemos. Te leemos. Si tenés ganas que te leamos, si sos un escritor que no ha publicado el libro, o que sí, pero tenés ganas de que leamos al aire lo que escribís, comunícate con nosotros. Mándanos un mail a raquelroberti@gmail.com, un texto que no sea más de, a lo sumo, media carilla o una página, no, no más de eso, porque es muy corto el tiempo en radio. Pero así te hacemos conocer. Hoy, por ejemplo, tenemos a Zulma Martini. Zulma Martini, que es de Cortaderas, si no me equivoco, pues. Así es. De Cortaderas. Y amiga de la casa. Así es, ha estado aquí varias veces, no como invitada, pero especial, pero como acompañante. Acompañante, viene a chusmear un poco porque dice que se divierte con nosotros. Pobre, ¿con qué poco se divierte, la verdad? No, y aparte sabe un montón, le gusta y escribe cosas bastante interesantes. Escribe, así que muy bien. Es autora de una obra de teatro infantil que se llama Ticotero Pocopelo. Ajá. Para los niños muy chiquititos, que la miran embobados cuando la pone, cuando la dramatiza. Es un como un títere. Bien. Es maravilloso. Bueno, entonces en Te Leemos vamos a leer una obra de Zulma Martini. Mandarinas. Las mandarinas recién peladas tienen olor al delantal de mi abuela. Cuando abro la ventana los veo en la planta y me tiento. Me subo a una brisa mandarinada, desato uno, lo pelo, tiro sus cascaritas al fuego y se me llena la boca de mi abuela en gajos. Hermoso. Es hermoso. El otro lo leo yo. Sí, el otro léelo vos, así no. Porque nos peleamos. Ese era muy cortito. Uno cada uno. Este se llama Negros. Nacen negros los pájaros, lunares degenerados en puntillas de ajuar laten sigilosos. Crecen negros, aletean en mis intimidades con su mirada hueca. Son negros los pájaros, vasos ónix de un pene carcomido por la sífilis. Negros son los pájaros que han ido. No todos los vieron volar, muy pocos saborearon su miel pervertida. Soy pájaro negro, atrapado entre mis manos, fermento de obsidiana y semillas de turmalina. Todas las mañanas despierto pájaro negro, cada anochecer ópalo. Este es duro, ¿eh? Es un poema duro. Yo hablé con Zulma cuando me los mandó y me decía que mandaba uno que era oscuro, que es el que acabo de leer. Uh-huh. Y otro que era pura ternura, pura ternura, el recuerdo de la abuela, y que es como mostrar las dos caras que todos tenemos. Ah, seguro. Seguro. No hay alguien absolutamente bueno ni absolutamente malo. Todos tenemos los dos aspectos dentro nuestro. Y a veces sale uno, a veces sale otro. Bien, voy a repetir el mail. Si querés que te leamos al aire el próximo programa, mandanos tu trabajo a Raquel Roberti, todo junto y como suena, a raquelroberti@gmail.com. Muy bien, sigamos con Emilio, que aprovechó. Emilio está mal, hoy está mal porque tuvo que viajar a Mendoza y volvió con el aire acondicionado a fondo todo el viaje. Y ahora está con esa tos. Sí. No se cuida. Y no se cuida, ¿viste? Así es la gente, ¿qué vamos ¿qué a hacer? ¿Qué vas a hacer? Les repetimos el teléfono para que nos manden mensajes, se comuniquen con nosotros al 2664003011. Y si no, nos pueden seguir por la web en identiacomunitaria.com, que entran a la página y tienen la opción de escuchar la radio en vivo. Tenemos otro mensaje de Marcelo de Rane, las provincias de Buenos Aires. ¡Wow! Toma, hay gente que nos escucha desde allá también. Qué bueno, gracias a la internet. Bueno, es buenísimo escucharlos, muy interesante. Gracias. Gracias a vos, Marcelo, por gracias, estar ahí. Gracias, Marcelo. Y gracias a los anteriores, que no les dijimos gracias. Sí, no le dijimos, qué mal que estuvimos. Estuvimos muy mal. Bueno. Perdón, gracias. Vamos a seguir acribillando a Emilio. A primero con las preguntas de Alicia. Bien. Que dijo una y mandó tres. Mandó tres. Si los libros me encontraron, yo los encontré. Nah, nos encontrábamos. Quedamos, vamos a quedar un término medio. No hay una respuesta directa. No se encontramos. Siempre. A mí siempre me fascinaron. Ellos me dieron la posibilidad de trabajar de esto. Así que creo que hay algo que nos nutrimos mutuamente en algún punto. Ibas caminando por Corriente. Ganando Corriente. Me gustaba caminar por Corriente. Después, ¿por qué Merlo? Merlo me parece una ciudad increíble. Tiene mucha actividad cultural, sí. Gigante. Imagínate que habitan cuatro librerías acá y todas funcionan y a todas más o menos nos va bien. Así es algo casi inédito. Y en todo sentido, Merlo tiene. Cada una tiene su perfil, pero todas tenemos nuestros lectores y nos va todo bien. Así que sí. Imagínate que hay mucho interés. Mucha movida cultural tiene Merlo, realmente es un lugar muy lindo para sí, eso, y se puede hacer esto y funciona. ¿Y porque, pero vos conocías Merlo, conocías la zona? Mi suegro tenía una casa en carpintería, entonces veníamos muy seguido y cuando decidimos salir de la ciudad de Buenos Aires, este era el lugar. Claro. Uh-huh. Ahí obviamente yo vivo en carpintería, pero bueno, Merlo es para por un negocio, sobre todo en la librería. Carpintería sería como un poquito más difícil, pero sí. Bueno, puede pasar. Yo también vivo en carpintería y si estuviésemos en una librería, la pondría en Merlo, obviamente. Claro, dicho, es lo más. Mi actividad laboral también está en Merlo. Bueno, es así. Y aparte, cuando no sé cuánto hace vivís en carpintería exactamente. No, pero 3 años. Yo vine con todo. Yo hace 23 que vivo en carpintería y recién ahora quizás se podría empezar a pensar por la cantidad de habitantes y el movimiento comercial que ha crecido bárbaro y muy bien por suerte, pero recién ahora. Sí. Tranquila. Sí, ya va a llegar. Bueno, y la tercera pregunta de Alicia, ¿cuál era? Ya me olvidé. No, creo que no ahí está, ahí respondió. Sí. Merlo, ¿dónde? ¿Por qué había decidido venir para acá? Claro. Y si me encontraron los libros o los encontré. Bueno, ahora viene la pregunta quizá central o principal de esta entrevista con Emilio de Sacha Libros. Hay algo, tenemos muy buenos escritores en Merlo y la zona, y aledaños, ¿no? Porque para atrás de la sierra los hay, para el sur los hay, para el valle los hay. ¿Ocupan un lugar preferencial en tu librería los escritores, los autores locales? Yo creo que sí. Yo era de hecho... si están de lo que entonces son, los tengo en dos partes muy principales. Una al lado de un lugar donde se tiene mucha circulación, que es donde parece una locura, pero de literatura oriental. Se busca mucho literatura oriental. Sí. Entonces los puse al lado como porque el revisar, porque en la literatura oriental muchas veces uno busca a ver qué hay. Y ahí al lado, y después la parte de poesía, lo junto con editoriales que me gustan mucho, como Blatty Ríos, como Gog y Magog, Mansalva. Entonces los pongo con las editoriales que a mí me gustan. Los trato como ahí de tener como cerquita. Okay. Cuando busca poesía, sabe que al lado están los de los autores locales. El tema de los autores locales muchas veces es la publicación, cómo publican. Y qué hacen con, porque a ver qué pasa con no los autores locales, sino el tema de la autopublicación. Publicar es fácil, vos mandás un PDF y te lo hacen en formato de libro, después no te explican todo lo que viene después. Claro, que es distribución, comercialización, difusión. Entonces muchas veces se encuentran con autores que tienen 300 libros, o eligieron que hace 300 es mejor que 100 y no saben qué hacer, ¿viste? No. Porque no saben que porque no tenés por qué saberlo. Y porque uno debería dedicarse a escribir, no a vender libros. Exacto. Como el que quiere vender libros, vende libros, y el que quiere escribir, que se dedique a escribir. Tal cual. Y esta parte comercial es como media hincha, ¿viste? Como no es la parte más divertida de todo esto. No. Entonces muchas veces pasa que, no sé, a veces me deja un autor, me deja un libro y después no aparece más. Uh-huh. Yo creo que hay que reforzar esa parte, y lo que charlo muchas veces con los libros, con los autores, es eso. No dejes tu libro y te vayas, digamos, y volvés al año para ver qué pasó. Pasate una vez por mes, o cada 2 meses, a charlar. No sí. Importa si se vende o no se vende el libro. A charlar, y con esa charla vamos a descubrir cosas. Vamos a descubrir la mejor forma de vender tu libro, vamos a poder buscarle estrategias. Digamos, yo dentro de los años que tuve, que trabajo de esto, más o menos algunas cosas les puedo sugerir. Y otras me sugerirán ellos. Pero sí, no perder el contacto con el lugar donde estás dejando el libro. Me pasa mucho, que a veces lo dejan y pasan 2 años y no sé nada de esa persona. Obviamente con el cambio de precio, ¿a cuánto lo vendiste? Y lo vendía 18 pesos. Y no, ya, claro, ya pasó, no sé, me lo te exageré, pero bueno. No, bueno, capaz pero que 5 mil pesos válido hace 3 años, claro, claro, que más, no estaba mal. Y hoy capaz no es nada. Claro. Entonces eso se parece. Y está bien, yo lo entiendo porque no es el trabajo que tiene que hacer un autor, un no. escritor. El escritor tiene que dedicar a escribir y poner toda su energía en eso. Es que es lo que pasa, cuando se autoeditan pasa eso justamente. Pasa ponen toda la fuerza de escribir, van, se autoeditan, le llevan los libros y ahí quedan porque vuelven a poner su fuerza en escribir. Claro. La fuerza cuando ya está, se le fue en simplemente buscar a alguien que se lo edite y punto. Y claro. Sí, entonces eso es algo que me parece que tiene como que hay que afianzar un poquito más. Okay. No con los autores locales en general, pero sí con los autores locales, esa como humilde recomendación. Claro, no fuera de contacto con el lugar donde dejar los libros. Bien. No, y bueno, además bueno, interiorizarse bueno también en los pasos previos, ¿no? Como puede ser la presentación del libro, no, donde vos convocás a la gente, explicás de qué se trata, lo das a conocer. Claro. Todo eso que muchos autores se lo pasan de largo porque no tienen no, idea. No saben cómo, claro. No saben y después cómo. El recorrido de librerías es extraño para estos libros autopublicados porque muchas veces quedan como en la maraña de todas las editoriales, como te contaba, a mí me llegan a veces 200, 250, 150 libros por mes. Claro. Y estos son libros que capaz que tienen 10 años. Entonces, viste, como que hay que darle todo el tiempo ese envión. Claro. Y si el autor no está, no te digo que venga todos los días, pero si no está un poquito más presente, pero, claro, eso se puede hacer mejor. Y yo entiendo porque cuando vos has dado un libro, toda la energía que esa, una que sale, ya me imagino que decís, uff. Ya está el libro, ya está. Y ahora te dice, no, mira, ahora lo tienes que salir a vender. Claro. Y encima lo tengo que vender. Claro. Y muchas veces te lo termina vendiendo a el círculo más cercano. Y después abrir ese círculo es difícil. Es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado y evidentemente los escritores no lo hacen para llenarse de plata. Emilio. Sí. Un autor clásico. Un autor clásico que te guste, que me guste. Sí, bueno, claro, bueno, el hecho sí de pensar en un clásico o que odies, que en un clásico puede ser que odies y encontré una edición de Nórdica de Noche Blanca de Dostoyevsky. Ajá. Y la edición es fantástica, hermosa, y me hizo acordar mucho a mi adolescencia porteña leyendo Dostoyevsky, Art y Sábado, no sé, claro. Art más que nada, muy porteño. Pero claro, sí, Dostoyevsky le tengo mucho cariño por una etapa de la adolescencia. Es así. Y un autor joven, de si es posible, de los locales que te y guste. Locales, a mí me gusta mucho Nico Taltabull, me parece que está ahí, está en el salto, ¿viste? Está en ese momento donde la va a pegar. Porque escribe bien, porque es una gran persona y escribe muy bien. Escribe muy bien y se prepara muy bien y es muy serio. Y el Llegar acá me parece un librazo, me parece que tiene cuentos fantásticos. Sí. Totalmente. Me sorprendió muchísimo, me encantó, pero lo disfruté mucho. Sí. Escuché, vos sabés algo, porque escuché rumores que saca su segundo libro, que ya está por salir. Estamos en eso. Ah, ok. Sí, se escucha el rumor. Rumores ciertos. Bien, sí, por Nico, grande Nico, un gran abrazo para Nico, buen tipo. Tipazo y un gran escritor, por sobre todo sí, un gran escritor. Tuve la suerte de compartir un par de talleres con él de escritura, donde se generó cierta amistad literaria, si se quiere, y la verdad que un gran tipo. Nico, si nos estás escuchando, por favor avísanos cuando saques el libro. Sí, nos va a avisar. Bueno. Bien, vamos a hacer una pausita chiquitita. 2664003011 para que nos envíen mensajes, besos, abrazos y todo el amor. Y nada, críticas constructivas también. No, críticas no. Solo amor y abrazos. Solo amor. Amor y paz. Amor y paz. Vamos a un tema, Mati. escuchábamos? Estábamos escuchando a Ludovico Einaudi, un compositor italiano. El tema se llama Life, también actual, muy moderno, que está haciendo música, bueno, según las críticas, uno de los mejores, si no el mejor compositor contemporáneo. Muy bien. Muy bien. Y el reloj nos dice que tenemos que cortar aquí la entrevista maravillosa, bueno, la charla. Muchas gracias. Porque muchas fue gracias. Una charla, la verdad, muy agradable. Bueno, muy instructiva también, muy instructiva. Conocimos un poquito, como decís vos, el mundillo interno de las librerías. Sí, mucho para contar. Así que te agradecemos, bueno, muchísimo la visita. Muchas gracias, la pasé bárbaro. Me entendieron genial. Perdón por las tos. No, pero... no, bueno. Aflojar el acondicionador del auto también, sí. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, che, un a vos. Así estuvimos con Emilio. ¿Qué día era? ¿El 13? El 13 los esperamos, Sacha. Cumplimos 3 años. Va a haber ofertas, descuentos, promociones, sorteos, fiesta, tragos y 2 presentaciones de libros. ¿Qué día de semana es? Sábado. Sábado 13 de diciembre, ¿a qué hora? Desde las 17 en adelante hasta que dure. Buen evento. Hasta que no ardan las velas. Exactamente. Festejamos el cumpleaños de Sacha Libros. Gracias, Emilio. Gracias, un gustazo, Emilio, tenerte acá. Y vamos a las actividades de lo que queda de la semana, que son muchas. Descuento en principio el sábado 29, desde las 21, travesía teatral en el Salón del Camping Municipal de Cortaderas, presenta 2 obras breves de humor aptas para todo público. Al día siguiente, el domingo 30 de este mes, el último día del mes, en la Casa del Poeta, el ciclo de cine debate proyectará Una Razón Brillante, una comedia de 2017 que fue nominada a 3 premios Oscar. Es a partir de las 19 horas. Y tenemos más para contarles por ahí. Dale, mientras vas preparando lo que falta, yo le voy diciendo que le vamos a mandar un gran saludo a la gente, a las chicas de Mapa Turístico, que ya en breve sale la edición del verano 2026, su 17º año. Andan bárbaro, la verdad que es un producto buenísimo. En Mapa Turístico lo puedes encontrar en www.mapaturistico.com.ar. Ahí tenés toda la información, acceso, la distribución es totalmente gratis. Y lo vas a encontrar en todas las oficinas de turismo, desde Cura Brochero hasta La Punilla. Y si te vas para el Valle San Luis, también vas a encontrarlo en La Carolina, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la distribución de los 65.000 mapas que hacen con toda la información se distribuye en toda la zona. Gracias, Sandra y Brenda, por el apoyo a nuestro programa. ¿Qué más tienen? ¿Qué otra actividad, Raquel, tenemos? Tenemos. Vamos a anunciar una actividad que es a elección del oyente. Si querés cerrar el año de manera diferente, escribime ahora. Te cuento cómo es mi proceso y vemos si es para vos. Lo dice Alicia. Y propone sesiones de coaching, armando un plan adecuado a las necesidades de cada quien. El teléfono de Alicia para que ustedes se comuniquen es el 11-5851-2340. Repito, 11-5851-2340. Es... por si alguien no tiene idea, coaching sirve para descubrir qué es lo que vos querés hacer y encontrar el mejor camino para hacerlo. ¿Eh? Y Alicia es una maestra en ese tema. Después tenemos una muestra artística. ¿Una muestra? Sí, en la Sala de Artes Visuales. Amigos de Merlo, Espacio Cultural, muestra colectiva de estudiantes de segundo año de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones. Ah, bueno. Toma, alto nivel. Yo he visto varias cosas que hace esta gente y realmente muy recomendable. Es este viernes, inaugura este viernes 28 de noviembre y la exposición, las obras van a estar colgadas hasta el 19 de diciembre inclusive. Muy interesante. Muy bien, y después tenemos la presentación de un nuevo disco de Willy González, Manu Sija y Mario Gusso, el viernes 28 de noviembre a las 21 en la Casa del Poeta. El valor de la entrada es 18 mil pesos. Sí, te voy a aclarar que la muestra anterior mencionada es entrada libre y gratuita. Ajá, muy bien. Y no sé si tenemos algo más. Estábamos completitos, por lo menos con toda la información que hemos recabado para hoy. Así que, querida Raquel, Alicia, que también nos está escuchando, hasta acá llegó por hoy. Abra palabra. Un programa mágico. Así es. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Guille, desde los controles. Raquel, un placer haber estado con vos, siempre compartiendo este programa, que creo que ya vamos por el 39, ¿puede ser? 38, me 38. Dice Matías. Vamos por nuestro programa, 38º programa. Todo, qué maravilla. Qué maravilla. Y cada vez más lindo, cada vez mejor. Y nos llevamos bien, ¿viste? No nos peleamos. No nos peleamos. A veces me retas un poco. A veces hacemos algunos rin acá, algunas. A veces me retas un poco, pero nos llevamos bien. Pero sí, en general disfrutamos de esta compañía. Y por supuesto, el agradecimiento total a nuestros oyentes, porque si ellos no estuvieran del otro lado del parlante, ¿qué sería de nosotros? Exactamente. Muchas gracias. Hasta el martes que viene. Hasta el martes. Nos escuchamos el martes a las 19. Chau. Chau. Mi boca por callar.